GG. Ya era un tema que era con mi colega Danji, pero mi parte sola, ¿ok? Vamos allá. Yeah. Danji, no te preocupes, aquí muy a yo creo. Sé que este mundo ya está hecho un asco. Ya hay más paso que estanco. Escucha lo que Danji dice, que seguro que te sientes halagado. No te sientas triste si ya te han dado el palo, porque así te sientes amargado. No me enfado, solo canto. Son las cosas de la vida. Qué desdicha, qué se hace si ya no eres deseado. Esto es un tema de base de reggaetón, con lo cual no significa que yo haga reggaetón, ¿vale? Porque ya estoy un poco harto de que ahora la gente diga que hago reggaetón. Pero eso no es así, es solo un tema y a mí me gusta, o sea que